El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Traslúcido, y dos de ellos están acá con nosotros, chicos, bienvenidos. Bienvenido. Gracias por estar, preséntense, si quieren, mencionemos a los que no están, mandemos un saludo. Acá Ramiro Rodríguez, toco el bajo. Preséntame, por favor. Siempre quise que me presente. El señor y doctorado en sintetizadores, Ableton Live y percusión, Martín Rizola. Muy bien, aplausos. Aplausos. Hagámosla completa. Vamos. Cobra, este muchacho cobra ADI como Ableton Live. ¿Estás anotado así? ¿Puede? Sí, se debe poder. Ya debe ser una categoría. ¿Estás apoyando? Es ¿Me instruyen? Ableton Live es un software. Software. De nombre, por lo menos. Y después están faltando los chicos que viven en el norte. En el norte de lo que sería el conurbano. Que Manuel y Martín Greiner, que les mandamos un abrazo enorme. Van a estar calentitos en la casa. Chicos, cuéntenme brevemente, como quieran, ¿cómo surge el proyecto Translúcido? Translúcido es como el resultado de una banda que tuvimos con Manuel desde los 14 años. Empezamos tocando músicas muy diversas, que empezaron siendo desde el punk rock, viró hacia el ska punk, rock, te diría rock de los 70, rock progresivo, y a los 17 años, 16, 17 años, se sumó Martín con la percusión. Hasta ahí eran canciones cantadas, la banda tenía otro nombre que no voy a nombrar. Cantaba el señor. Cantaba, mira, imagínate con esta voz, por eso le cambiamos el nombre y dejamos de cantar. y bueno, y en un recital que tuvimos en acá atrás, teníamos un tecladista que habíamos incluido, y el muchacho ese día decidió no tocar. ¿Fue? No fue. Directamente. Nos avisó el mismo día que no sé, que me había olvidado, eso es verdad. Sí, sí, sí. Tuvimos una experiencia con él ahí. De una salida ahí a tomar unas birras, qué sé yo, y parece que mal flasheó el muchacho, no sé qué sintió de todos, pero. Que venía tocando. Cero, o sea, no hubo ningún problema. Se piró. Sí. Se piró y decidió no tocar. Entonces Martín recordó que él, yo me acuerdo que cuando íbamos al colegio, porque esto íbamos al colegio juntos, él era muy bueno tocando el teclado. Sí. Yo le tenía envidia, de hecho, cuando éramos chiquitos. Tocando el teclado. Entonces pidió un teclado prestado y salimos arando. Él suplantó al tecladista esa fecha. Sí. Ponele, ¿no? Así como. Bueno, sí, resolvió. Salvó las papas. Salvó las papas. Y. Y ahí dije, che, qué bueno. Sí, me gustó esto de la tecla. Está bueno. Sí, sí. Aparte con la percu, viste, como que quedaba chico con la bata. Y nada, y a partir de ahí empezó como la metamorfosis de lo que era la banda a Translúcido, más lo que contó Rama de dejar de cantar. Y bueno, sí. Fue todo un proceso largo que vino en esto. ¿Cuándo sintieron que ya habían encontrado como esa célula a partir de la cual empezar el nuevo camino? Yo no sé si hay un día. Bueno, no, proceso, un momento, ¿no? Pero, y los primeros temas por ahí. Un tema, no sé, por ahí. La decisión, si mal, corregime si me equivoco, pero él, Rama, se fue, tomó la decisión de irse un año a por el norte de América, por América del Sur, digamos, no sé hasta dónde llegaste. Sí, hasta gran Colombia. Colombia. Bueno, en todo ese periodo que él se fue y experimentamos, salieron temas, perdimos al cantante, intentamos cantar con Manolo, que era un desastre, boludo, o sea, lo que era un desastre. Y bueno, y ahí fue, bueno, nada, seguimos bancando la idea del instrumental y bueno, a partir de ahí empezó un proceso, empezaron a salir temas, yo un día llevé uno. Llevé agua, mano, no sé si salió con el sonido del trueno, y se fue armando. ¿Y son, eran de escuchar música instrumental en ese momento? Yo cero. Sí, nada. Hip hop. ¿Vos? No, pero escuchábamos mucho rock progresivo y entonces lo que pasaba era que, por ejemplo, una canción tenía 20 segundos de letra y 4 minutos de instrumental. Claro. Sí, sí, sí. Hasta que un día caímos en la cuenta de que estábamos tratando de justificar que era una canción porque tenía letra y en realidad puede seguir siendo una canción claro. sin letra. Y compusimos un tema, que es el tema 2 de Bioma, nuestro primer disco, que se llama Translúcido. Y yo creo que ese fue el punto de quiebre, porque, digamos, si bien hoy uno siempre que mira desde el presente, el pasado ya no está tan bueno, digamos, ya no lo valora tanto, ese tema tuvo un vuelo musical que no teníamos hasta ese momento. Entonces, y nos marcó un poco. Nos marcó y dijimos, bueno, o sea, acá algo está pasando diferente de lo que veníamos, no podemos seguir llamándonos así. Sí, claro. Y bueno, entonces el tema se llama Translúcido, entramos en como en una espiral de nombres, sí. que ya ni me acuerdo cuál es. Obsidiana era uno, así que imagínate si era variado. Y de repente, no me acuerdo, me parece que yo un día dije, che, a mí me gusta Translúcido, el nombre del tema. El tema. Y picó la idea y decidimos, fuimos al Impi, no estaba registrado, pusimos la torta. Bien, bien por eso. Y es ya importante. Nadie nos lo puede robar por 10 años. Vamos a escuchar algo de lo que tengamos preparado. No tenemos nada. A ver. ¿De lo nuevo? Sí. ¿De lo nuevo? Sí. Está Mercurio en Sangre, que es el corte. Vamos con eso. Vamos con eso. Que contanos algo de Mercurio, cuéntenos algo de Mercurio en Sangre. ¿Es el nuevo disco? Es el nuevo disco, es uno de los temas más viejos del nuevo disco. Vamos. Mercurio en Sangre, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no da lo mismo las cosas. En ningún momento, en ningún lugar. Eso me encanta. Es básicamente nuestra música. Eso me encanta. Porque podemos estar 2 meses con un tema, por ejemplo, para componer un tema. Pará, nosotros ensayamos antes, cinco veces por semana. Contar a la gente que, a qué nos referimos con eso. Eso, bueno, lo que quise hacer recién es que en ese cortecito pa, pa, ca, ca, que hubo recién, yo les marqué a los chicos que sonara, que corten ahí para que entremos con tu, claro, con toda la magia, y fue lo que pasó, de hecho. Por eso digo, o sea, eso para mí, lo que yo interpreto, es que no da lo mismo en ningún momento ni en ningún lugar las cosas que hace, en este caso ustedes, la música, porque estás, o sea, te salió a hacer eso. Claro, sí, a veces lo llevamos un poco al extremo y es por cada detallito, tipo, hacemos, che, bueno, votación, monedita, sí, o sea, a veces se va un todo. No pierdan tanto tiempo, claro, no se desgasten en eso tampoco. Un amigo le puso la reunión de consorcio y... Claro, y tampoco abuse. Che, bueno, hablemos un poco el tema de audio, que vos recién comentaste, pero evidentemente es algo que es otra cosa muy, muy relevante para Translúcido. Sí. Y digamos, la búsqueda entre disco y disco, sí, y también en vivo también agregamos algo que, digamos, más allá de las posibilidades que después los lugares les brinden, ¿no? Pero sí, sí, sí. Que, digamos, que cuál es la búsqueda de audio que tienen y que han tenido en este último disco. Siempre la búsqueda es moderna, ¿viste? Es como un sonido moderno, ¿no? No es un sonido clásico, no es un sonido vintage, salvo algún tema por ahí que digas. Pero este disco, sobre todo, que hicimos un sonido más moderno que el anterior, por eso decidimos trabajar con Mariano Vilinkis, que nada, no era buena referencia, tiene buenos altos discos mezclados. Sí, muy por eso. Su Pecu tiene sonido moderno, buena escena. Pelota. Nosotros ya habíamos laburado con Carlos Lawrence en mastering, uh-huh, y bueno, como que quisimos dar ese pasito. O sea, el disco anterior lo grabamos en Romaphonic, lo mezclamos en otro estudio y lo masterizamos con Lawrence. Este disco grabamos en Romaphonic, masterizamos con Lawrence y cambiamos el eslabón del medio, uh-huh, que fue lo que le dio un pasito más al disco, sin desmerecer lo que pasó en el pasado, pero bueno, es evolución. Sí, es una cosa diferente. Y el loco, Marian, casó, porque lo que queríamos era alguien que le tiremos, no sé, che, acá inventa, hace algo y que el chabón se mande, ¿viste? Que tenga la libertad. Que tenga la libertad y que tenga el impulso de hacerlo, claro, ¿viste? Sí, la imaginación, el ingenio, ¿viste? Y bueno, el atrevimiento. Y claramente quedó plasmado. ¿A qué te refieres con un sonido moderno? Qué buena pregunta. Y yo, más que nada, desde la parte de los sintes, y, uh-huh, y también cuando escuches el disco, va a ser que hay pistas electrónicas, hay... ¿Equipamiento también? Digamos, que el equipamiento que usaron... Claro, no, ¿también? Pues, ninguno... O sea, Mano tiene una Les Paul... Uh-huh. Es una guitarra clásica, sí, sí, pero tiene unos pedales que son, claro, muy boutique y muy modernos, que por ahí no conseguís así. Digo, no se grabó con Strato, no se grabó con un Fender Jazz Bass, no se grabó con un, sí, Fender Precision, no se grabó con un Ampeg SBT, que es por ahí lo que está en boga, ¿viste? Como... ¿Ah, sí? Claro. Sí. La audio más clásica. Todo el mundo como que apunta ahí, es fuerte al medio, y por ahí nosotros... no sé, no usamos Rhodes, no usamos... En el disco anterior sí. En el disco anterior, uh-huh, sí. ¿Producen ustedes? Producimos nosotros. Sí, está Mariano, que puso su cuota, sí, pero digamos, todo desde una inquietud nuestra de pedirle como, che, mirá, esto nos imaginamos tal cosa. Y también, sí, no hay productor claro, que decida artísticamente en los temas. Sí, Mariano, sobre lo que ya ha creado, le metía su sello. Y la reunión de consorcio. La asamblea. Mariano se sorprendía. Pero le sorprendió dos cosas, me acuerdo. Una, que todo, que grabamos todo con click, uh-huh, pero click, o sea, Tempo track, cosas estúpidas como... ¿Qué es tempo track? El tempo track es una automatización en el tempo, para que el tempo vaya cambiando a lo largo de la canción. Entonces, claro, sí, hace como no dejarlo crear a la dinámica digitalmente. Okay. De tres cosas me acuerdo que sorprendió. Una fue de por qué hacíamos cosas progresivas y ralentizadas, uh-huh. ¿Sabes lo que es? Bueno, ralentizadas con click. Otra, porque afinábamos tanto la guitarra y el bajo entre toma y toma. Y la tercera es cómo puede ser que estén los cuatro opinando. Yo estoy acostumbrado que viene uno, claro, pone, dice lo que hay que hacer y pero bueno, eso también es lo que... ¿Qué es lo que los mantiene juntos? El sueño del pibe. O sea, el hecho de creer en nuestra música y confiar en que se puede vivir de eso, o sea que... Bueno, igual recuerdo que hace un rato dijiste que en compañía de colegio, digamos, hay, claro, otra cosa que los une, ¿no? Yo creo que son muchas cosas. Pero una es el amor, digamos, sí, que nos tenemos. Otra es que no tengamos letra, para mí. Mirá, porque somos ideológicamente muy distintos entre nosotros, entonces no podríamos construir un mensaje cantado, porque creo que no, no nos representa. No hay un mensaje, digamos, ideológico, político, que nos conjugue. Entonces la música como que mantiene. Sí, sí, es muy interesante igual, lo que estás diciendo. Compositivamente les abre una libertad absoluta, porque la voz ocupa un rango tan grande de frecuencia. De significación. Y es tan también importante, claro, lo que pasa en la canción, que al no tener eso, te abre. De verdad. Interesantísimo. Sí. No, me quedé pensando que el vocalista como que implica un frontman, implica un líder. También, sí. Y tiene un rol, su rol es un personaje determinado, digamos. Por eso lo bajamos a Rama, porque estaba haciendo mucho líder, ¿viste? Y dijimos, para, flaco, para. Andá para atrás, ponele bajo atrás. ¿Vamos a escuchar otro tema de lo que tenemos seleccionado? ¿Cuál quieren, chicos? El que le da el nombre al disco, que es El Último Latido de Lao. ¿El Último Latido? De Lao. Bien, escuchemos. Chicos, yo recién estaba hablando de la sala que tiene que estar donde ensayan, y me hizo acordar la entrega al audiólogo del entorno, cómo influye al músico y al artista. Venían ustedes recién, nos estaban contando fuera de aire, que venían de ensayar una sala más rústica, llamémosle, para ser amables. Y pasaron a una sala más. ¿Cómo se llama? Como quieran. Hermoso lugar, lindo, que huele bien, ambos casos, ¿cómo sería? No me sale ahora la frase que usamos. Inspirador. Y inciden en el artista para después que el artista crea su obra, ¿verdad? ¿Le pasó eso? Por supuesto, yo creo que es como cualquier lado, o sea, no por nada Google te pone ping pong para que juegues y PlayStation para que juegues, digamos, tienen que fomentar la creatividad de los tipos que están ahí. En este caso creo que pasó lo mismo. De hecho pudimos hacer un disco, este disco nuevo tardamos 4 meses en hacerlo y este disco viejo tardamos 1 año. Sí. Y me parece que tiene que ver con las ganas de estar en el lugar, con las ganas de pasar horas, con el estar cómodos, ¿entendés? Como que, no sé, a mí me pasa que, que desde que nos fuimos ahí, como que todo es más distendido. Sin desmerecer, porque en la sala anterior es cierto lo que dice Rama, pero ahí conseguimos bioma. Bueno, en realidad todo lugar tiene, digamos, da lo suyo y también te exige lo. Fue parte de la evolución, o sea, otra cuota. Fue como un premio que nos dio el universo. Una oportunidad. Sí, me parece que también me da la sensación, está ligado a la búsqueda y a la carga, la intensidad que las personas llevan, que te llevan a ciertos lugares. Capaz que el año que viene están en búsqueda de otra cosa. Aprovecho para mencionar que estamos hablando del estudio Madre. Le mandamos un saludo a los chicos de Madre, que la verdad que ellos influyeron muchísimo en lo que nos está pasando. Que la van a flashear. Sí, y van a tocar. Hablemos de la fecha. Vamos a hablar mucho de acá a fin de año. Sí. Mucho. Como siempre. Tocaron el fin de semana pasado, dijeron que contaban. En el territorio, la cortada en Hurlingham. Y tocan este fin de semana, no el otro. El viernes 23. Primicia, Primicia, para toda la gente del Bicho Reactor. Tocamos a las 5 de la tarde en Lucía del Arte, en la sala de adentro. Del Ciudad Emergente. Del Ciudad Emergente. Festival Ciudad Emergente. Bien. Un aplauso. Que se muda. A la oficina. Se divide, digamos. Va a quedar algunas fechas en el Recoleta y otras en el oficina. Es una fecha que estábamos esperando. Le mandamos saludos a la amiga Rea, ¿no? Al amigo Martín Rea. Y después van a seguir tocando, o sea, bueno, el disco va en algún momento vamos a poder tenerlo, ¿no? Va a salir. Y ahí, bueno, se contacta con ustedes, la gente. Lo que vamos en a hacer. En redes sociales, en los shows, lo deben poder comprar. Lo que van a hacer es la posibilidad de comprarlo a precio súper especial en lo que va a ser un financiamiento colectivo que vamos a hacer para poder replicar el disco a través de Ideame. Que esto va a estar saliendo la semana que viene, y ahí la gente va a tener la posibilidad de adquirir el disco a un precio re de amigo, con otras recompensas, como que van desde, no sé, pines, calcos, shows, un show íntimo, todo tipo de cosas para poder, entre todos, crear este disco, llevarlo a físico. Digamos. Bien. Chicos, gracias por haber venido. Por favor, ustedes. La verdad, como digo siempre, la banda del mes, nosotros nos pone de muy buen humor, y nos da energía para seguir adelante y encontrarnos con bandas como ustedes que creemos que merecen y vale la pena, claro, espacios, más espacios todavía. Nosotros humildemente en nuestro lugar, por favor, brindamos este. Y me parece muy interesante tener una banda instrumental y que tenga este sonido y esta búsqueda, ¿no? Yo quería decir algo, y es que nos pasó algo muy loco, que este año por primera vez hicimos un sold out en el Roxy, ¿no? Y más allá del ego o de la cuestión como singular de nosotros, Translúcido y Sold Out en el Roxy, me ilusiona a nivel personal que casi 400 personas vayan a ver una banda instrumental a un lugar y lo llenen y canten los temas y hagan post, como me parece que habla de un cambio de paradigma en la escena. Sí, yo creo que es verdad eso. Está existiendo eso. Yo creo que hoy los públicos son mucho más, si bien es más liberal, porque hoy podés hacer un emergente con una banda metal y una banda pop y está todo bien. También se está sectorizando el público de la fidelidad, un Sick Raga que te hace un Vorterix. Son públicos que por ahí no es una banda que va a llevar 25.000 personas para así algún día. Snarky Papi llenando el Luna Park, que hay, puede pasar, pero está bueno. Está virando hacia que hay nichos muy marcados y muy buenos de música dando vueltas, de un público que lo sigue. Sí, porque también ustedes, hay gente como ustedes que lo fomenta también, que es buenísimo. Bueno, gracias. Es que es parte de lo mismo. Una de vuelta. Es parte de lo mismo. Pero yo no le quito importancia o no lo menosprecio el tema del resaltar. Porque, y esto no es para hablar ni bien ni mal, porque también en última instancia se trata de gustos y de cosas subjetivas y personales, ¿no? Pues a mí me gustó el disco, a cualquiera que está afuera no le puede no gustarle, y es subjetivo y todo vale. Pero para mí es muy importante cuando me encuentro con bandas que digo, mirá, aunque no llegue a mi casa todos los días y lo escuche, no sea la música que más escuche. Pero cuando veo que esto vale la pena, es interesante, me parece que hay que agradecer el trabajo, exactamente. Son unos artistas que ensayan 5 veces por semana, eso se nota. Está buenísimo. Están invitados en vivo cuando quieran. Dale. Eso. Vamos a seguir viéndonos. Chicos, vamos a escuchar un tema casi entero, por lo menos. Dale. ¿Por qué no ponemos el tema que abre el disco? Dale. Que es el más corto, además. Es el más corto, se llama Akuma. Lo que significa demonio. Y va a ser nuestro primer videoclip. Bien. De este disco. Translúcido.net. Translúcido.net, Facebook. Sí, mejor en Facebook, ahí tiramos toda la carne. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Van a seguir sonando igual de todas maneras durante el resto de los martes de septiembre. Nos vamos con el tema Akuma. El bicho reactor.